Bob Marley, dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso, nuestra arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga habiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidas, bienvenidos un martes más a la fiesta semanal de Radio Rasta. Relajaos, subid el volumen de vuestro sound system porque Radio Rasta... ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está, tata! ¡Ya está aquí! Una semana más, otro martes más, aquí en el 107.5 FM. Hoy con gente muy buena. Muy selecta, claro que sí. En el 107.5 FM, y toda la irratía, tío, cada martes, ya se Radio Libre aquí. 10:30, y lo primero antes de presentar a la peña, Dani, por favor... Buenas tardes, danos el teléfono. Buenas tardes, 94-421-7060. Oh, yeah. Muy bueno. Tenemos a un invitado muy especial que está aquí al lado. Él es, bueno, es doctor, es un doctor y todo, honoris causa. Buenas tardes, Vita. Muy buenas, yo vengo a destapar la chapa de mi calle. No sé exactamente dónde está, pero he venido con el discurso preparado. Bueno, pues te dejaremos tus minutos para que nos dejes tu discurso. Y bueno, ahora que ya no está Benedicto ni nada, ya hay tiempo para toda la gente. ¿Qué pasa, primo? Buenas tardes. Pues aquí venimos con muchas ganitas, ¿eh? A ver qué hay hoy por aquí. Hemos traído bien de temas y muy selectos como siempre. Y ya les tenéis ahí en la cabina. Y los hermanos Bretely, ¿qué pasa, Terbi? Buenas tardes, chavales. Muy bien, muy, muy escueto, como siempre. Opa, y a su lado está Chopo Mori. Opa, y a Rachaldón Regelaris. Muy buenas, un placer. Os habla Maldini, como cada martes, en Irola y Ratia, en el 107.5 FM. Joder, ¿cuánto hablamos, tío? Han sido carnavales, hoy es Mardi Gras, tío. Nos han dejado los de Vino Ritmo. Nos han dejado esto. Han venido disfrazados todos, pero no sé, esperando aquí el Mardi Gras. Desastre. Vaya desastre. Por lo menos tenemos buena música. Y el primer tema, no sé si está por ahí, se lo vamos a dedicar a Nazinger Z. A ese gran papa que dimite, un grande de... No, pero bien, porque según las profecías de Malaquías, sí, va a venir Peter el Grande y ahí está... y la va a petar. Ahí está ese obispo africano que se llama Peter, y dijo que iba a ser negro el último, así que todos confiamos en que va a ser el último papa. Hay que volver a África, lo dijimos la semana pasada, y hay que recuperarlo. Pues vamos a escuchar este temilla, vamos a darle... Os he traído una cosa rapera, así para empezar, porque yo qué sé. Joder, qué nivel. Para ti, primo. ¿Y por qué no? ¿Y qué nos has traído? Escucha. Yo no entiendo por qué esta sociedad es la suciedad, porque cuando más tienes soledad. Me siento como un arma de guerra vacía, tengo el gatillo pero no la dinamita. He visto cuántos casos de homicidios y asaltos, he visto cómo banqueros roban sus mismos bancos con un traje bonito. No dormirás en un banco si matas angelitos, hoy en día sale barato. Porque si no hay moneda, el juez no tiene pena. Si fuera su familia, ponga la misma condena. No nos metan en el mismo saco. Inmigrante, ropa ancha, amigos, mi rifle de asalto. A veces pienso y siento, creo que estoy loco. ¿Por qué trabajo tanto y gano tan poco? Porque estos trabajan tan poco y ganan tanto. El pez gordo se debe servir en un plato. El cura perdona si tienes el dólar. Que baje mi Dios y que él decida mi hora. No creen el nazi del Vaticano. En el juez que lava su mano. El cura perdona si tienes el dólar. Que baje mi Dios y que él decida mi hora. No creen el nazi del Vaticano. En el juez que lava su mano. Le toca a Benedicto, invicto y te lo repito. Sabemos que a los niños eres adicto. Tienes tanto dinero que puedes comprar el mundo. Escondiste a pedrastas para salvarte el culo. Yo le pido a Dios que ponga a todos en su sitio. El Opus Dei y Satanás tienen tu registro. Nadie recuerda los lazos del Vaticano y el franquismo. Dictadura latina y racismo. Yo no tengo por qué adorarte. Si en tu pasado fuiste comandante y mataste. Está rodeado de oro y dinero. ¿Por qué no donas algo y salvas algún pueblo? ¿Por qué tanta hipocresía te rodea? No sientes nada, será por tu bata de seda. En 2010 dijiste la pedofilia no es mala. En 1970 a mí me agarraban. Esas palabras no las dice una persona refugiada en Dios. Se lo dice un psicópata o un juez. Que cura perdona si tienes el dólar. Que baje mi Dios y que él decida mi hora. No creo en el nazi del Vaticano. Viene el juez que lava su mano. Que cura perdona si tienes el dólar. Que baje mi Dios y que él decida mi hora. No creo en el nazi del Vaticano. Viene el juez que lava su mano. Ahí está el tema para raperos, para Benedicto el rapero, tío, que lo ha dejado. Bueno, que no, bueno, paquillero. No insultes al colectivo rapero, tú. Es respeto a Mercedes. Oye, a ver, aquí tenemos unos discos porque hay que decir que Vita ha venido cargado con la maleta cargada de Akats 20 años, tío, gay urte. Hombre, qué menos que para la radio Rasta, ¿no? Esa radio capaz de emitir en directo todo, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de localización, cualquier tipo de estado. Situaciones límite siempre y extremas. Pero bueno, para adelante. Este disco está muy selecto, son 20 canciones y dos caras, ¿no? O viene todo en una. No, viene sí, es un CD. O sea, venir vienen dos caras. Lo que vale. Pues pero tiene muy buena pinta. La verdad es que las canciones las conocéis todos y yo qué sé. Sí, está hecho con cariño. O sea, verdaderamente está hecho en un mes. Es una aventura cachiana de estas de un mes, ¿no? Pero porque, bueno, queríamos que el concierto 20 aniversario tuviera algo más, ¿no? Que el concierto, aparte de que estuviera en Radio Rasta emitiendo para todo el mundo en directo, ¿no? O sea, había varios elementos, ¿no? En Sudamérica también dijeron que muy bien toda la retransmisión y todo. Hay que decir que sacaremos en breves, ¿eh?, el programa, porque lo estamos editando, porque claro, que estamos ahí con la prueba de sonido y había mucho ruido, pero bueno, lo estamos... Tengo tres pitbulls en el coche, entonces yo primero he venido solo, ¿no? Y bueno, en función de cuál era el tipo de discurso que empleabais. Oye, nos has traído ya un temilla que está por ahí, creo, ¿no? Por ahí va. Sí, he traído unos discos que tenía por casa, que hacía tiempo que no los escuchaba. Este es un recopilatorio de Onyu. Onyu es un sello británico, que le va a un tío que era un harto en esa época del acid jazz. Él empezó otra vez a recuperar artistas jamaicanos, otra vez a meter, antes de venir al nuevo Roots, ¿no? Uh-huh. Otra vez a apostar por clásicos. Y esta es una colaboración de Dub Syndicate con Lee Perry, que me parece súper, o sea, es típico tema de estos, de cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento. Qué bueno. Reggae, como siempre decís vosotros. Como a Catch, entonces, a cualquier hora. Dale caña, a ver si está por ahí el tema. valley. The devil in hell feel, yes he feel, physically. My ship set sail, my sun jet in the sky. God don't love lies, no, no, no, he don't love lies. Ahí está. Ese tema, bueno, ahí para empezar el programa. Estamos aquí recordando la etapa de Vita por Leirola y Ratia, ¿no? Que más, casi con... 200 programas o así hiciste, ¿sí? Aquí en... Sí, 5 temporadas. Joder, 5. De Black Ark. Bueno, buenos programas ahí, buena ruta de radio. ¿Están almacenados en algún tipo de sitio? Pues bueno, en su día se grababan. Yo no sé si luego todo lo que se ha grabado... se ha mantenido en DVDs, así, almacenado. Sí, aquí somos muy ordenaditos. Sí, le dieron la Yo sé que en su día Robert los grababa porque él hacía un programa que era como Otros Tiempos, Otras Voces o algo así. Y lo que hacía era recuperar programas antiguos de la Irola y ponerlos los viernes por la noche. Y entonces, bueno, pues ahí tenéis un archivo. O sea... Investigaremos, aunque me extraña que esos programas sigan vivos, pero bueno. No, de todas maneras hay que decir que ahora con el DVD que ha editado Irola de 25 años, sí, hayan recuperado un montón de historia y han hecho un montón de entrevistas a gente que pasó por esta radio, que había más de 600 personas que han pasado por los micrófonos. La verdad es que es un montonazo de peña. Hombre, algo a tener en cuenta, ¿no? Algo hecho por la gente y para la gente, como siempre decimos, y... alucinas hasta dónde se puede llegar. Algo productivo, ¿no? Como te gusta decir a ti. Eso, Vamos a escuchar otro temilla, que siempre nos dicen que hablamos mucho, tío. Pues no sé por qué. Pues he traído, creo que, un disco de Barry Wyler. Un disco que parece súper gracioso. Es un disco súper funky. Incluso tiene alguna cosa que parece rap, ¿no? Un hip hop ahí... De principios de los 80. Es muy curioso, muy gracioso. Lo compré un día donde Jaime de la Rasta Shop, ¿no? Massive, desde hace unos años. Y no, es un disco que le tengo mucho cariño. Sí, lo he traído porque hace tiempo también que no lo doy vueltas. Oye, pues lo vamos a dedicar a Íñigo, que fue el otro día su cumpleaños. Venga, para Drop Mr. Drumo. Mr. Delincuente. Ahí está, al ritmo de la batería. Dale caña a este tema, Bretely. Venga, cálmate. Disco night, all day, or be near your radio when the DJ. Buen tema, ¿eh? Temazo bueno. Estamos echando unas risas de las buenas. Como debe ser. Oye, ¿este CD dónde se puede conseguir, Vita? Si el, alguien lo quiere... ¿El 20 aniversario? El 20 aniversario está... Bueno, sí, a la gente... lo prefiere tomándose una cerveza visitando los bares, pues lo tiene en el Sarata Jazz de Santutxu, lo tiene en el Cúbil de Iturribide, a ver, bares, bueno, sí, y luego en Romo lo tiene en el Canalla, en el Arachu también, luego pues lo puedes coger en Brixton, lo puedes coger en Power Records, lo puedes coger en, pues no sé, a ver, ahora se me ocurre, por supuesto en donde el, donde Mangueras, en Street Warriors, seguramente en algún sitio más, pero... Sí, de hecho nosotros vamos a hacer dentro de poco un pequeño sorteillo que ya os iremos contando con el DVD de... Lo va a organizar Dani con algo relacionado con la botica, ya verás. Eso es. Estoy enganchado yo a la botica, decirlo. El siguiente participante que colabore con la botica igual se lleva... algún premio. Vale, luego hablamos de la botica, que enseguida viene, que hoy nos traes algo muy muy habitual y muy común que se puede encontrar en cualquier sitio. Sí, en todas las huertas de la zona y alrededor. Luego en todas, o sea, huertas... tomates, ¿no? Quieres decir. Cerca. Míralo. Vamos a seguir escuchando otro tema y hablamos ahora con Dani, que nos va a traer recetas de la botica. ¿Qué tema nos tienes por ahí, Vita? Pues he traído un tema que es de... Bueno, ya que el año pasado... Bueno, ya igual ha pasado casi más de un año. Se nos fue el gran Pere... El gran Pere, voy a dejarlo ahí porque estaba pensando en el apellido, pero como yo siempre voy con una neurona solo de casa. Sí, este rumbero jamaicano, cantante de los Macetas. Y aquí viene como Ras La Tribu, ¿no? Es típico disco que encontré en la Plaza Nueva, de estos 050. ¡Hombre! Y un temazo, o sea, pioneros del reggae lovers en español, yo creo que los inventores del reggae lovers en español. Imposible más por menos, premio. Pere Andrés. Eso es. Amor. la botica Rastafari. Yo, yo, yo. Ahí está, qué grande el becario, ¿eh? Sí, la verdad que siempre ayudando y colaborando, tío. Le estamos, todas las semanas le estamos amenazando con despedirle, pero es que se lo hace tan bien, tío, que es una pena echarle, tío. Va a empezar a darle, le vas a tener que empezar a dar cariño. Eso es. ¿Qué nos traes hoy, Dani? Pues, como muy bien has explicado antes, es algo que podemos encontrar en cualquiera de las huertas de la zona, y es la lechuga. Os voy a traer, pues, la cantidad de propiedades que tiene esta planta y que, pues, de las que no tenemos ni idea. No sé si habéis oído que alguna vez lo de que no es buena tomarla a la noche porque retiene líquidos o tal. Uh-huh. Pues yo, de todas formas, lo que siempre digo, si a uno lo toma y ve que sienta mal, pues lo... Pues no lo tomes. No lo tomes y no pasa nada, ¿sabes? Pero la lechuga en teoría es uno de los mejores diuréticos que tenemos. Nos ayuda a estimular los riñones y a eliminar líquidos. Entonces lo que sí, igual la parte blanca de la lechuga puede producir algo de hinchazón o no así. Pero bueno, o sea, lo dicho. Si vemos que va mal, pues se deja y ya está. También nos ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Es algo que también pues padece cada vez más gente de diabetes y demás. Así que algo a tener en cuenta. Para esto, una decocción de 10 minutos y nos tomamos un par de tazas al día. Lo de la decocción ya he explicado en otros programas y, bueno, ya... Cuéntanos un poco. Vamos a alargar un poco la resumen. Mira, pues cogemos en la mitad de proporción la lechuga fresca y echamos con el agua. O sea, hacemos... agua y la lechuga. ¿El agua a temperatura ambiente? Sí, la calentamos. Ajá. Y hasta que se reduzca y se reduzca aproximadamente el 50% de agua de la que teníamos inicialmente. Con eso lo colamos y nos tomamos un par de tazas al día. Lo podemos tener reposando, que no lo tenemos tapadito para que no entre de mierda, pero eso aguanta bien. También nos va a ayudar a facilitar la digestión y va a proteger el estómago. Haciendo el mismo tratamiento que... O sea, con la misma decocción también nos va a venir bien para esto. Y también para combatir los ataques de asma y espasmos bronquiales. Y para combatir la apatía y el desencanto también. Espera, que luego va a ir otra propiedad especialmente para ti, Maldini. Sí, ¿eh? Sí, joder, dedicadas y todo. Luego, para calmar los nervios y evitar el insomnio, una buena ensalada con aceite a la noche y mano de santo. Lo dicho, aquí viene tu consejo. Sal, ¿no? Y no solo eso, sino también para ir al baño al día siguiente, ¿no? Claro. Nos levantamos. Eso sí que es clave. Una regularidad en el tránsito intestinal es salud. Eso es. ¿Qué profesional nos lo cuenta siempre, Dani? Bueno, cada vez más profesional. Eso es, como debe ser. Y lo dicho, Maldini, aquí viene el tuyo. A ver. Esto viene muy bien también para apaciguar el apetito sexual, tío. ¿A mí me lo dices? Sí, sí, sin más, yo te lo suelto. Si te viene bien el consejo, lo recibes. ¿Qué te va a decir? Si te viene el consejo, lo recibes. Y si no, vale, no. Para aplacar, dices. Apaciguar. Eso es, Maldini, ahora hay que sonreír y ya está. Cuando tienes... No hay que aplacarlo, solo hay que apaciguarlo. Eso aplacarlo. Tranquilizarlo un poquito. Eso, ¿no? Eso ya le vale. Luego también, para favorecer la menstruación, evitando dolor y reglas muy prolongadas. Con esto hacer una infusión de 100 gramos por litro, la dejamos reposar media hora y nos tomamos dos o tres tazas al día. Y a ver cómo va la cosa. Yo no creo que a nadie le vaya a sentar excesivamente mal probarlo, y si realmente le viene bien, pues adelante. Y lo dicho. ¿Qué tema nos has traído esta semana? He traído Barry Big, un artista jamaicano de finales de los 70 que tenía un rollito más melódico, un poco así más soulero, y a ver qué os parece. Westbound Train. Underneath Ha entrado un pollo aquí al estudio. Ha entrado el auténtico Funky Chicken de Vinorritmos. Un pollo al Vinorritmos. Sí. ¡El gallo crico! Bueno, y seguimos aquí también con Vita, que eso, que hay que decir que le han hecho hijo predilecto del barrio de Irala ya después de tantos años y ahora aprovechando este 20 aniversario, ¿qué se siente al...? Con esto no encuentro palabras, verdaderamente, si quieres que te diga la verdad lo que se siente. Ver esa foto, la pegatina de Radio Rasta y una chapa que ponga la calle de Vita al lado, me pareció que eran dos iconos tan potentes juntos en una misma foto. Podía derrumbar el edificio. Hay que decir que bueno, que la inauguración de la calle fue hace 3 semanas escasas y bueno, tampoco hubo mucha gente en lo que es la inauguración, pero bueno, estaba el alcalde de humilde lugar. Sí, no decimos el lugar para que la gente investigue e indague a ver dónde está esa placa. Y de hecho, el que adivine dónde está esa placa se va a llevar un disco de Akash, 20 años. Venga, ya sabéis, 107.5 o si no, 94421-7060, ¿no? Eso es, y nos podéis mandar un mail con la respuesta de dónde está situada la calle Vita, que os vais a llevar un CD de Akash. No soléis invitar a la gente, no le insultáis para que os... ¿no? ¿Cómo insultar? ¿A quién? No sé, provocar para que os llamen. Bastante o, tenemos. Os mandan WhatsApps a vosotros. Bastante ya, tenemos. Si están modernos, igual los... sí, ese rollo. Lo haces por ahí, ¿no? Bastante tenemos ya simplemente con no enfadar a la gente, así que imagínate si estuviera enfadada. Pero bueno. Oye, también vais a presentar ahora dentro de poco este 20 aniversario. Tenéis ya conciertos por aquí, tenéis uno muy, muy gordo. Bueno, sí, lo que pasa es que ya ahí cambiamos de chaqueta, ¿no? Que es también algo muy típico de Akash, ¿no? Bueno. Pues de la roja a la verde, ¿no? De la marrón al azul. Y lo que hacemos es un ciclo, hay un ciclo que organiza Jerry Corral, ¿no? Periodista bilbaíno, ¿no? Que trabaja en la iglesia del que ha dimitido, ¿no? Digo la iglesia, la radio del que ha dimitido, ¿no? Vatican Radio. La Vatican Radio. Bilbo, ¿no? Bilbo Vatican Radio. Eso es. La crew de Bilbao. Los IZ Boys, ¿no? También se podrían llamar. Arzobispo Boys. Eso es. Pues Jerry Corral organiza es un festival, se puede decir, ¿no? Un evento, ¿no? Que va durante todo el año y entonces lo que hacen es intentar convencer a las bandas para que cojan otra personalidad, ¿no? Para que ya que estamos también en el ambiente carnavalero, para que se disfracen con de otro grupo, ¿no? Y hagan sus canciones, ¿no? Algo que, bueno, y vosotros habéis elegido Backstreet Boys. Nosotros elegimos Backstreet Boys. Lo que sucede es que el step by step aquel, pues no nos el baile no nos llega a quedar del todo bien. Entonces hemos dicho, mira, es Catalites, tío, que va un poquito más con nuestra personalidad y no íbamos a tener que pensar demasiado. Y eso va a ser el 5 de abril en el Café Anchoqui. Nosotros haremos Descatalites y Cherry Boppers, porque es un concepto con los Cherry Boppers. Uh-huh. Cherry Boppers, no sé exactamente, creo que cogen la música negra de los 60 o el funk, el soul funk de los 60. Directamente creo que no se van a disfrazar de nadie. ¿Y los Descatalites se disfrazan de Akash? Eso, pero otro día. Ellos lo hacen en México. Dado nuestro tirón en México, han dicho, ahí, joder, como Descatalites no nos comemos un colín, vamos a tocar esa chica. ¡Eso! ¡Qué grande! Ponnos otro tema igual, ¿no? Para respirar un poco, porque esto es un desbarajuste. Pues vamos con una versión de esas marcianas que venía también en ese disco que hemos puesto antes, de On You Sound. Esta es de New Age Strippers y es una versión un poquito marciana del Fade Away, ese ritmo clásico, esa versión clásica, bueno, que a mí siempre me ha gustado tanto. Vamos ahí. Temas hoy, ¿eh? Tenemos aquí en la nave del reggae. Claro que sí. ¿Cómo lo estáis pasando, Dani? Bastante bien. Sí. Ahora tenemos otro temilla por ahí. Ya, no, no sé, ha sonado muy artificial eso. No, joder. Por no decir de puta madre. Igual ha sido por eso. Muy bien. Tenéis el código deontológico propio, ¿no? Aquí, ¿no? Eso es, eso es. Tenemos un temazo de Pipo T, el cantante de Greg Town, que... sí, han puesto, han sacado un reading, bueno, un reading y es una mixtape nueva. Está por ahí el adelanto, el lunes se puede ya empezar a descargar y nos ha llegado este adelanto que canta con Dakane, creo que también está Tosco, está Viman, está un montón de peña en esta canción. El Pipo canta desde luego muy bien, ya le vimos ahí en el Organic cuando estuvimos en Madrid. Le mandamos un abrazo porque ahora está sacando ahí producciones el con Brad también en alguna y él cantando el solo y tal, ha sacado una mixtape hace poco. Y bueno, le mandamos un abrazo y este es el adelanto, el lunes la podéis empezar a degustar ahí. Está por ahí, ¿no? Termi. Yes, man. This is firing shot. The mistake. You have to hear this. Otro día más. Oye, es distinto. Oye, de mañana. Puedes entender. Ayer no estaba yo ahora desde su nivel. Ya empieza a comprender. Todo es un juego. Tienes un papel, da igual como quieras ser. Tú baja la cabeza y ven. Con tu vida cada vez más alimenta y domina. Tú sigue la marea que mueve a la mayoría. Formas el pastel del que se te van y no comes ni un poco de él. Cambiando de canal, peleas de patio entre manadas y todo sigue igual. Tan simple que no lo puedes ni ver. Por aquí es muy ilustrado, te sentará muy bien. Da igual. Así de simple que contra solo. Da igual. Así de simple que contra solo. Da igual. Así de simple que contra solo. System brother. System brother. Buena conexión. Este es el adelanto, sí. Ahí está, buen rollo, claro que sí. Buenas conexiones. La verdad es que hay que saludar también a... Bueno, luego contamos los eventos, pero hay que saludar a la gente de Mayama y Organic una semana más porque tienen unos eventos muy selectos. Y va a ir el canal primero, ¿sabes? Cuando pones con el mando el Channel One, tío, pues esos van a estar ahí en... No jodas. Van a ir a van a ir a Madrid este sábado. Luego lo contamos. Ana Botella, ahí en persona. Eso es. El primero de todos. Luego lo contamos, todos los eventos que hay también. Luego Íñigo nos ha mandado también cositas que va a haber ahí en el Momo de Bilbao. Ponos otro tema, por favor, Vita, que yo... Pues he traído, ya que hablamos de Madrid, he traído una banda de Madrid, de este colectivo, ¿no? Que yo creo que es a través de la familia. Yo creo que estos tíos también colaboran con la gente de la familia, que... ¿no? Yo creo que están los Boss Sounds, yo creo que están... Hot Drop, yo creo que bueno, hay mil historias, yo creo. Yo creo que gente. Estos en los parte que... también participan gente. Sí, y este es... están nuevos los Tres Catalyst, que ahora están empezando a tocar bastante, que le meten son nueve personas así con un montón de vientos en la banda y también le meten mucha caña, sí, con temas clásicos. Y este es un proyecto que tienen ahí de intentar recuperar ese sonido jamaicano de finales de los 60, primeros 70, ¿no? Final del rocksteady, o sea, casi todo este del early reggae. Y con un tema muy social, ¿no? Que son estas cárceles que tienen para los inmigrantes sin papeles, ¿no? No sé exactamente cómo se llaman estas... Bueno, cárceles, no son exactamente cárceles, pero es como si lo fuera, ¿no? Los CIEs, estos. Los CIEs, ¿no? Sí. Pues a través del tema de los CIEs, los Tasty, que es la banda, ¿no? Que vamos a poner, los Tasty Groups, hicieron una canción, ¿no? Y vieron que Ken Booth era el artista fundamental, ¿no? Que tenía que cantar esta canción y la verdad es que es una colaboración muy chula, es un tema muy chulo que lo hicieron, ¿no? Porque normalmente es hacer una dubplate, normalmente los cantantes jamaicanos suelen tirar de sus clásicos, ¿no? Sí. Y meter el nombre del sound o meter el nombre de la banda ahí varias veces, ¿no? Para que parezca que es tuya, pero aquí es una colaboración que me parece que es muy chula, Ken Booth con los Tasty Groups y... Me encanta Ken Booth. Muy social. Me encanta, así que ponlo en cuanto antes, Brete, y a ver cómo suena esto. Help me, I feel lonely. Evita este Big Band, una delicadeza, ¿eh? Sí, aplauso para los Tasty Groups y para Ken Booth, bueno. Que bueno, ha recibido muchas. Buenos temas que nos está trayendo Vita hoy. Así la verdad es que da gusto venir aquí a degustar estos temas. Esto, ya. Lo mejor que nos ha podido pasar. Estás invitado cualquier otro día. Ahora que, he visto que esa cabina se ha convertido en más verde de lo que ya era. El bistipo será todo falso. Apa, y oye, tenemos un montón de eventos y los quiero recordar un poco así todo lo que podamos, porque, joder, Madrid este viernes ya empieza la movida con nuestros amigos de Más Llama, que van a montar la cuarta edición ya de Abduction, que va a ir Tomahawk, que el otro día pusimos el temazo este de Tomahawk. Ragamuffin, mucho temazo. Y bueno, van a estar el Majama con Jimbo Man, los General Sound desde Alicante y Metralla Sound también en la sala Ritmo Compás. 8 pavos con cerveza, 10 con copa. Eso es viernes. General Sound, un grande. Luego tenemos el sábado, llega el eventazo con Channel One en Madrid, la gente de Organic Roots, tío, los hermanos Mikey Dread y Rascaleilo, ahí están. Rascaleip, perdón. La está liando muy gorda. Hay en esta gira que están haciendo ahora, han pasado por París, han pasado por Manchester, por un montón de sitios que no paran. Y están presentando también el UNOZ, que van a estar allí, el United Nation o DAF, que va a ser ahí en Prestatyn, en el norte de Gales. Y bueno, eso, que ya sabéis, eso es en Arganda del Rey. Y hay que recordar que de 6 a 8 va a haber un taller de danzas del mundo dirigido a niños. Vale 3 eurillos para los materiales. Y pues todo el mundo que se anime ahí, para chavales, de 6 a 8. Y luego ya, pues Channel One, con Borja, con Rubén, con Ayamín Guidab, con DJ Rambla, 10 euros con carnet de socio y 12 si te tienes que hacer carnet nuevo. Y ya está, muy cerquita ahí, en Arganda del Rey. Otra cosita, los Trens Catalyst el mismo día en el Hot Destiny en Tres Cantos, 5 euros con birra, 7 con birra, más CD. Colaboraciones de lujo, los Tres Cantalais que tocan eso, son un montón de peña tocando los vientos y la lían muy gorda siempre. Y luego un evento que también muy recomendable, en el Gasteche de Itxaurrondo, uh-huh. Ahí al lado de la policía, desde las 8 va a haber una... De la Guardia Civil. perdón, hay que matizar, eso es, de la Benemérita. Desde las 8 hay una exposición de Mohsen Ibrahimi, que se llama Feda Irán, que es sobre el panorama político en Irán y en Oriente y Medio. Y van a estar pinchando T9 desde Francia, Soma Sound desde Donosti, y va a estar nuestro colega Rude Kanka, ahí Gorka, que tiene su programa en Chanchak, un Dapad de Control. Tenía que ser colega vuestro ese. Un saludo. Un grande, el Rude Kanka, que se ha apuntado aquí a última hora al evento y le mandamos un abrazo, que va a estar ahí el sábado, es esto, me parece, desde las 8. Y luego también este ventazo que nos ha mandado Íñigo antes, que este jueves a partir de las 10 aquí en Bilbao, en el Momo, Sound Riders. Los Sound Riders van ahí con grandes éxitos jamaicanos con mucho humor. Esa es la descripción. Sound Riders de Zebaquio. Un combo. Combo loco, eso. Combo loco. Ese hay que verlo, hombre. Ese hay que verlo. Y bueno, aquí están los eventos. Tenemos otra cosita en Valencia también. Rus Reggae Party con Iñi y a Tony este fin de semana. No sé, hay más eventos, tío. Mirarlo en la página web. La gente que quiere escuchar reggae, el que no escucha reggae es porque no quiere. Así que el que quiera escuchar reggae, que mire los eventos porque está petado de eventos por todos lados. Y la gente de Varna, que mire la cartera, man, porque tienen tantos eventos que como no tengan un pase VIP, yo no sé cómo pueden ir a todos, tío. Pase VIP, ahí sí. con jamón 5J y todo. Jamón no sé, pero zapatilla te puedo decir asegurado. Eso es. Tenemos otro tema por ahí para seguir. Sí, tenemos a los cristalitos. Se la vamos a dedicar a Nora, que nos está diciendo que está haciendo una recopilación de Rocksteady, que se está poniendo incluso a pinchar y todo, y nos va a mandar algún día una sesión suya. Tenemos este temazo de los cristalitos para degustar aquí a fuego lento. Wake up, Paul! Hey, Paul! Wake up! What's the matter, son? A stranger in town! A stranger in town. Thank you. más está ganando un premio. Que la música la hacen los músicos. Gus, te tenemos ahí. Padres, en la guerra están pasando cosas que no os creíais. Ni yo mismo lo creía de no haberlo visto con mis propios ojos. Los alemanes han salido de su trinchera con una bandera blanca con el oficial a la cabeza. Nadie dispara. Los enemigos avanzan hacia los otros. Nadie dispara. Hemos intercambiado cigarrillos, botellas de vino, de whisky. Los hombres se saludan, se abrazan y se palmean la espalda. Y también se hacen fotos juntos. Lo que horas antes hubiera considerado una completa locura estaba sucediendo ante mis propios ojos. Hola, buenas noches, rastavientes. ¡Apa, Gus! Oye, eso era una carta, ¿no?, de la Guerra Mundial. Eso es. Esto es un extracto de una carta de un soldado francés a su familia, en lo que yo le voy a llamar la tregua rasta, ¿no? Porque que ellos no supieran que era rasta no quiere decir que no fuera una tregua rasta. Se le conoce como la tregua de Navidad, en 1914, y es un pequeño ejemplo de lo que la humanidad... sale de dentro de la humanidad, sino... En condiciones naturales, ¿no? Fue un breve alto el fuego no oficial que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la guerra de trincheras, entre fundamentalmente los soldados alemanes y los británicos. La tregua comenzó en la víspera del 24 de diciembre, cuando tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras, a cantar villancicos. Las tropas británicas al otro lado siguieron con sus villancicos, muchos de los cuales, pues, la música son los mismos, ¿no? Pero con el otro idioma. Empezaron a saludarse, empezaron a aplaudirse los unos a los otros, y así fue como pues los primeros salieron con una bandera blanca, hubo intercambios, se confraternizó en múltiples lados de las líneas del frente, y fue como una explosión, ¿no? Acabaron miles de personas. Y acabaron incluso enterrando conjuntamente a los hombres que estaban que yacían en el suelo, se da un caso concreto de un entierro en tierra de nadie, donde soldados británicos y alemanes se reunieron para leer un fragmento del Salmo 23, que es esto: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto es algo que no nos dicen, y que es muy difícil oírlo. Sí se puedes oírlo a la una de la madrugada, pero esta es la verdadera humanidad. Y esto era un poquito pues lo que quería reseñar hoy. También a la gente decir que no es una alabanza a la religión, ni mucho menos. No, esto no es una alabanza a la religión, es simplemente que confraternizaron hasta el punto de celebrar, de enterrar juntos a sus muertos. Claro, esto, las siguientes horas, todos los bandos castigaron duramente. De hecho, todos los oficiales fueron fusilados de inmediato y se tomaron medidas. Murieron miles de hombres por sus propios ejércitos. Comentar que posterior a esto, 9 millones de hombres perdieron sus vidas en aquellas trincheras. Pero todas las bajas fueron de los propios enemigos, dando una lección de que no se podía confraternizar entre ellos. Entonces, esto es muy simple. Un granjero alemán de 1910, ¿dónde prefiere estar? ¿Cultivando patatas con su familia o pegando tiros a unos que ni entiende en inglés? Entonces, por las guerras, señores, ya sabemos lo que son, ¿no? Una fábrica de dinero, pero sobre todo lo fundamental del mensaje es que la humanidad dentro tiene esto, lo que hemos visto aquí. Vibraciones positivas. Vibraciones positivas, eso es. Hay otros muchos casos, ya iremos comentando alguno. Y con respecto a Vita y acá, saludarles y decir que son como las pirámides, que están ahí desde siempre, ¿no? ¡Qué grandes! chicos, sin mucho más que contar, felicidades por el programa. No lo he podido ver hoy de entero, pero pensar que es la primera vez que intervengo por teléfono. Ah, para ese Gus, un abrazo, tío. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo por traernos esto. Un abrazo a todos. Agur. Bueno, agur. Bueno, y ahora tenemos un temilla que creo que tiene Bretel y por ahí preparado. Sí, Sí, he traído un tema de Zeini y Yaliba. Que qué buenos, en el Chapel Reg hace un par de años o tres. Sí, qué grandes. Y nada, se llama Democracy. Ahí lo dejo. Vamos. Zeini y Yaliba, qué bueno, qué tío. Bueno. Muy bueno, tío. Qué bueno. Muy grande. Así que le disteis la lata de cerveza al sí. Babafonista, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad es que no sé si es Zeini o Yaliba, pero bueno, a uno de los dos sí. Ahí estuvimos con él un ratillo el día ese que tocaron. Gente muy maja. Qué bueno, tío. Bueno, ¿tú qué nos traes, primo? Bueno, pues os he traído... He encontrado un baúlcillo por ahí perdido de música caribeña. Caribe. Y extrañamente hay un tema que es africano 100%. 100%. Y es de Amadou et Marian, que son dos cantantes de Mali. Hay una canción muy eso mítica es. Que es Le Dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. ¿Sabes? Es, porque es matrimonio, ¿no? Son, eso es. Esto es un matrimonio. Eso ¿no? es. Y cantan la canción más mítica que se conoce de ellos, así. Y es una colaboración que hacen con Nek Magons y con 113. Uh-huh. Y yo qué sé, la ha traído a cuento de Mali, lo que está pasando en Mali, el imperialismo francés y las reivindicaciones del pueblo Tuareg. Y... ¿Con quiénes estáis vosotros aquí? ¿Hay que posicionarse en esta vida por todo? Nosotros con el entrevistador. Nosotros con los que más con, buenos, con nosotros con los buenos. Con los buenos y con los que más escuchen reggae. Bueno, de aquí eso, decir que a ver si de una puta vez le dan... algo de derechos al pueblo Tuareg. Ya, la verdad es que es una vergüenza, pero como tantos pueblos oprimidos como en tantos sitios... África ha sido una, vamos, maltratada y violada desde que ¿tenemos... se ha metido mano. Yo solo haría una pregunta. Una gran tierra de músicos, además. Mali hay más músicos que casi personas. ¿Vosotros realmente creéis que en Mali no hay algo que les interesa a los franceses, aparte de que pueda haber yihadistas? Yo solo digo y petróleo y minas y mil de cosas, recursos siempre, al final todo es por recursos, entonces... Al final es quien controla los recursos y la guerra está siempre ahí por el control de los recursos, así que bueno. Yo que sé, tenemos un... Ah, no era para liberar a los pueblos. Sí, bueno, también los pueblos que tienen los recursos. Sí. Para liberarlos de los recursos, ¿no? Claro, eso es. Bueno, pues el... Es que son una carga los recursos, al claro, final. Claro, se los cambian por pobreza. Si te están generando guerras, ¿no? Lo sucio que es el petróleo ahí negro... Claro, se lo cambian por pobreza, está muy bien el trato. Pues mira, al rollo del tema se titula Triste Realité, que no creo que necesite traducción, ¿sabes? O pues, Triste Realidad y yo qué sé. Le das ahí y termina. Pesquisa de la semana. La pesquisa ya está aquí. Una semana más aquí. Y otra semana más. Cada vez tiene más letra. Esto dentro de poco vamos a tener que hacer una canción con esta entrada, claro que sí. Sí, ha quedado fina, madre. Eso es, tío. ¿Y cómo era lo otro? Esa parte del programa que hacéis vosotros y vosotras. Eso es. Y nosotros nos enriquecemos, ¿no? Nosotros nos enriquecemos. Eso es. Bueno, ya sabéis, la pesquisa de la semana consiste de temas que colgáis vosotros en las diferentes redes sociales, el Rastabook, en el Facebook, sobre todo. En el Twitter también nos podéis mandar al email. Hay diferentes temas que nos van llegando. Y esta semana hemos seleccionado dos. Tenemos por un lado Gonzalo, que le mandamos un abrazo a Gon. Ahí que nos ha mandado un temazo. Un regalito para Radio Rasta. A ver este, que suena. Centuries I lay the crime on. Cause anytime he comes, me no come alone. And me and Michael Prophet, man. So come, Prophet. Yeah, love is all I want, baby. Phenomenon one. So love me like the flower blow. Y'all thinking I wanna get it from bam, bam. Get it, jump and love in the from bam, bam. Get it from y'all thinking I wanna get it from bam, bam. Get it, jump and love in the from bam, bam. Get it from no woman, no get it from no man bam. Who no get it from man on the almighty one. We come bring agony and commitmatize man bam, bam. Man bust gunshot and a man bam, bam. Man fling knife cut and a man bam, bam. Coming at the prophet and the ball sing a man bam. Yeah. Ahí está, y este era el primer tema que nos lo manda Gonzalo. ¿Cómo se llama, Termi? Recuérdanoslo. A ver, un segundito que me habéis pillado un poco en pelotas. Era de Michael Prophet and Ricky. Apa, ahí. Tenemos buena mierda para el segundo tema. Que hay que saludar a Javi Ramone y a Laura Carr, que nos han mandado también temas. Pero bueno, nos hemos quedado con este porque los otros temas ya los hemos puesto. Y bueno, también hay que dar paso a nuevos temas. Nos lo mandan desde París. Temazo, ¿no? Termina, sí, bien. Sí, de melotones. Un melocotonazo, dale caña a esto. Oh, este segundo tema, vaya pesquisa más selecta que tenemos hoy. A ver, hay que ir votando. ¿Quién se va a animar a votar a los temas de hoy? Como diría Alfari, vaya melocotón, te ha distraído. De melotón. ¿Qué tenemos de votación? A ver, ¿quién se anima? Fari, Rastafari. O sea, sí. Claro, estamos aquí. El primero de una gran saga. Qué grande, Selassie Leena. El grande. ¿Dónde vamos a votar? Venga. Venga, yo me quedo con el segundo. Sí, yo también. 2-0, de repente ya, el segundo. Sí, yo también me voy a quedar con el segundo. 3-0, vaya paliza. Yo me voy a quedar con el primero. Un abrazo para Gonzalo, 3-1. Qué tío, más políticamente correcto este Maldini. Gonzalo, 4-1. Gonzalo, 5-1. ¿Qué dice el Babu por ahí? A ver. Rasta elige la pesquisa One. 5-2. Hecho, claro que sí. Vecina ya, Bingui, voy. Buen tema. Oye, hay que ir despidiendo el programa de hoy, pero antes hay que hacer una pregunta a Vita, que se la hacemos a todo el mundo y no te vas a librar, como siempre, ya sabes. ¿Cuál es la última canción que has cantado en la ducha, Vita? ¿La última que he cantado desde la ducha? Pues yo creo, a ver, o sea, porque sí canto en la ducha, o sea, podías pedir, ya lo sabemos. ¿No? Es la típica cosa que siempre te puedes hacer por peteneras, ¿no? Te puedes salir y puedes decir, no, la ducha yo no me lavo, yo no me lavo, no va conmigo, ese tipo de cosas, ¿no? No, es que soy sucio. No, yo creo que el último disco con el que me metí a la ducha, bueno, creo no, estoy súper seguro, ha sido Dionisio Marrón, un grande de la escena jamaicana. ¿Y te atreverías a cantar Marrón aquí a capela? Pero no sé si he cantado ninguna canción. O sea, cantaría un poco. Si tengo que cantar una canción, os canto una que también seguramente la está cantando últimamente, que todavía no se ha grabado ni se ha editado, que saldrá así del Dr. Balch con una banda que no se acacha. Y os la canto, aunque sea un rollo claro. de otra forma, os la canto. A ver. Se va. Yo no quiero un doctor, ya sé que no me viene bien. Yo no quiero un doctor, no, no, que yo ya sé que no me viene bien. Una eternidad sin ver a mi chica, mi vida es un continuo vaivén. Yo no quiero un doctor, la esperanza se fugó. Ya no quiero un doctor, digo no, la esperanza se fugó. Solo quiero a mi chica, por favor, vuelve a mi corazón. Sí, Radio Rasta, vuelve a mi corazón. ¡Qué grande, chaval, qué grande! Muy bueno. Oye, pues, qué mejor manera de despedir. Vais a estar dentro de poco con Smooth Beans. Sí, yo venía bien a hablar de mi libro, pero hasta el final no he podido hablar. Sí, no os lo podéis perder. Este sábado no, el siguiente sábado, que creo que es el día 22 de febrero, vienen por primera vez los Smooth Beans de Cantabria, uh-huh, con su fino rocksteady, skinhead reggae, early reggae, presentando un nuevo disco, además, que ha sacado con Liquid Actor, que se llama Keep. Algo con Keep. Es que os he traído el cartel, pero exactamente no sé dónde está. Bueno, ha pasado. Bueno, Radio Rasta, que también, como otra radio, también se ve, ¿no? No solamente se escucha. Eso es. Seguramente se verá. Se verá. El cartel se verá. Se verá el cartel y ahí y vamos. Hay margen de actuación todavía. Y eso va a ser el próximo, este sábado no hemos dicho, el próximo sábado, 23 de febrero, Smooth Beans, Keep Talking, on tour, en la Sala Feber de Bilbao. Una entrada de 6 euros a partir de las 10 y luego pues toda la noche bailando con el Dr. Balch, con Rudy King y con Fran Bean, es decir, dos Smooth Beans con el que aquí os habla. Madre mía, qué espectáculo. Eso no hay que perdérselo. Qué hambre ha entrado. Eso no hay que perdérselo. Oye, nos tenemos que despedir, se nos echa el tiempo encima. Vuelve la Black Fever, la Duff Fever, sí. Eso 23 es. Hemos dicho, 23 ¿no? de febrero. Sí, sí. Hay que despedirse. Old school, como debe ser. ¿Viene el siguiente ya? ¿Qué? Viene ya el siguiente. ¿Cuál es la frase? Vale, sin máscaras, viene ahora. Nos quedamos con la frase de la semana. A ver qué nos dicen por ahí. Sí, regalar. Ya, pues ya sabes, un poco con esto del papá, vemos papá. Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla. Anónimo. Hasta la semana que viene, Regalaris. Un abrazo, un placer. Muchas gracias, Vita. Que se caiga a vosotros. My children, don't let them cry. It is thy babe and suckling before they die. Why does the wicked ones rob them of their breasts? Use their wisdom and leave them behind. Let them jump, jump for I. Sing along, children. Let them jump, jump for I. Good Lord, save them. Let them jump, jump for I. Give them speed.